Hola, hoy es 15 de mayo y quiero centrarme en un asunto que es muy delicado, además de doloroso. Hoy fue asesinado el periodista Javier Valdés Cárdenas, quien fue corresponsal de La Jornada en Culiacán durante muchos años y además fue fundador de un semanario, luego de un diario, de un portal muy afamado, que se denomina Río 12, donde Javier Valdés publicaba su columna Hierba Mala y donde se daba información cuidadosa, pero con contexto y con sentido profesional, pues al asunto que permea toda la vida en Sinaloa, que es el crimen organizado. Javier Valdés Cárdenas fue un periodista valiente, valioso, honesto, ejemplar, dedicado a la recolección de datos, a la difusión profesional de ellos, y escribió varios libros: Mis Narco, Los Morros del Narco, Narcoperiodismo, en los cuales retrató las diferentes circunstancias en las que se da la vida en una entidad absolutamente dominada por el poder, por la cultura, por la presencia del fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado. Javier Valdés fue premiado por varias asociaciones internacionales de periodistas y su trabajo era ampliamente reconocido por su calidad, por su profundidad y por su sabida honestidad. Resulta desastroso para un país como el nuestro que se sucedan los hechos delictivos contra periodistas que ejercen el oficio con esa calidad, con esa honestidad y con esa valía de las que hablo en el caso de Javier Valdés Cárdenas. También recientemente se dio el asesinato hace semanas de Miroslava Bridge, quien fue también corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Saliendo de su casa en presencia de uno de sus hijos, fue simplemente ejecutada luego de amenazas contra ella, como también Javier Valdés fue previamente amenazado por grupos delictivos y finalmente han cumplido esas sentencias que dictan contra periodistas que difunden lo que sucede en su comunidad. En estos días también Sergio Ocampo, otro respetado y valioso periodista de Guerrero, corresponsal de La Jornada, y partícipe en noticieros de radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues fue uno de los 7 periodistas que fueron detenidos por un centenar de hombres encapuchados y armados que los detuvieron cuando cubrían parte de los problemas que se han dado en San Miguel Totolapan y pues fueron despojados de su equipo de trabajo, cámaras, celulares, computadoras, el vehículo específico de Sergio Ocampo fue robado también, se les amenazó, se les amedrentó, se les dijo que iban a quemarlos dentro de los vehículos y finalmente los soltaron, les permitieron regresarse en uno de los 2 vehículos en los que viajaban en grupo, porque es la manera en que muchos periodistas buscan pues protegerse del riesgo del ejercicio profesional del periodismo. Como estos, son muchos los acontecimientos que hay en el país entero. Periodistas amenazados, golpeados, secuestrados, asesinados. En este caso estamos hablando de 3 corresponsales de La Jornada, de un medio que ha mantenido una línea de denuncia y de difusión de lo que sucede en la sociedad. En ese esquema es en el cual, pues simplemente digo hoy, del grave peligro en el cual nos encontramos quienes aspiramos a ejercer un periodismo crítico, honesto, veraz. No solo quien les habla, que es uno más de quienes están en ese mismo proceso, sino en el país entero. De alguna manera he de decir que los propios columnistas y los periodistas que ejercemos el oficio en la Ciudad de México, de alguna manera creemos o pareciera que estamos protegidos ante toda esta serie de acontecimientos. lo grave, lo peligroso, está en las ciudades capitales y las ciudades del interior del país, donde ahí sí se ejerce el dominio estricto y riguroso de los poderes fácticos, entre ellos el del crimen organizado. Este martes a las 7:30 p.m. habrá una protesta de periodistas afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Hay que exigir que haya justicia, que haya castigo, pero en el fondo sabemos todos que esto no es sino consecuencia de un sistema dominado por un ánimo criminal, por complicidades, por entendimientos entre políticos y quienes financian sus campañas y quienes los convierten en inmensamente ricos. Es un proceso que se da en todo el país y que tiene al periodismo en la mira, en la mirilla de estos poderes confabulados. Hay que demandar justicia, esperamos que se castigue a quienes asesinaron hoy a Javier Valdés Cárdenas, pero también hay que decirlo, que esto no es sino parte de un proceso de oscurecimiento de la vida nacional, de una desestabilización programada, de un ánimo de sembrar el temor entre activistas, defensores de derechos humanos, quienes defienden causas, madres de desaparecidos, buscadores de cadáveres, buscadores de fosas, contra políticos de oposición y contra periodistas. En ese entorno es en el cual hay que analizar y darle contexto a lo que está sucediendo. Hoy es un día triste, un día de luto para el periodismo mexicano y en particular para el ejercicio periodístico que trata de aportar datos, de desentrañar y de ayudar a que se entienda lo que está sucediendo en este país nuestro tan de luto, tan lleno de sangre. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias por hoy.